Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de Buscando Leones en las Nubes, la decimoquinta de nuestra ya más que dilatada existencia. Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo, que un curso más escribe los programas para vosotros y os los cuenta ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar de una hora de radio que queremos os entretenga e interese, os divierta y apasione. Nuestra habitual combinación de música y literatura, esa que constituye la principal seña de identidad de nuestras emisiones, se desenvuelve hoy en torno a un tema monográfico acorde a la época del año en que nos encontramos. Hoy, Buscando Leones en las Nubes dedica su edición de esta semana al mes de septiembre, que aparecerá en cerca de una docena de canciones y otros tantos poemas en los que se alude a un mes con tan alto simbolismo, de un modo principal, directo y literal, o de una manera metafórica, más secundaria y como mero telón de fondo, casi accesorio, de la historia referida en música y versos. Septiembre, la siega y la vendimia. Septiembre declinante que pone fin a la plenitud del estío. Septiembre, pues, como ruda imposición del principio de realidad frente a la ensoñación algo quimérica e ilusoria del verano. Septiembre como prometedor inicio de un nuevo curso, cargado de propósitos. Septiembre, el septiembre de la vida, cuando el ser humano inicia su declive, anticipo de la muerte. Septiembre de las primeras lluvias, del primer atisbo del frío. Septiembre melancólico. Septiembre repleto de nostalgia. Septiembre inevitablemente triste. Espero que disfrutéis de nuestra propuesta de esta noche aún estival, aunque ya algo languideciente. Penúltimo poema de amor, de Álvaro Salvador. Hoy, cuando ni el corazón ni esas torpes pasiones que suelen llamar bajas lo esperaban, has despertado en mí el deseo de escribirte algunos versos. Versos de amor, sin duda, porque besos, caricias escogidas, quisiera yo envolver con mis palabras, hacértelos llegar por vía urgente y acuse de recibo. Sin embargo, amor mío, inesperado amor de media tarde, en este frío septiembre al que mi vida aboca sin remedio, comienzan a pesarme los excesos, y siento haber escrito demasiadas palabras, haberme desvelado en demasiados poemas, sobre todo de amor. Y no porque el amor sea de esos temas que al cabo no merecen los desvelos, sino porque el desvelo que procura debiera ser, al fin, vigilia de la vida, nunca simples palabras arrancadas al vuelo de una vana ilusión. Comprenderás entonces que hoy no pueda cantarte con versos semejantes a los que ayer usé, palabras ya cansadas de tanto imaginarte, de tanto confundirte en noches de pasión. Hoy quisiera enfrentarme con la página blanca como se enfrenta un joven con su primer amor, y hacer de este poema un punto de partida, un punto sin retorno, un lugar que recoja los poemas posibles, aquellos que hace tiempo escribí sin mesura, y todos los que quiero no tener que escribirte, olvidando esos versos fugitivos del tiempo, naipes al aire hoy, ayer vanos castillos, en donde siempre, siempre, con cruel insistencia, el eslabón más débil ha resultado ser el corazón. The leaves are broken, falling down, remember that September in the rain. The sun went out just like a dying ember that September in the rain. To every word of love I heard he whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me is still September, that September in the rain. To every word of love I heard he whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September, that September in the rain. Remember September in the rain. The leaves are broken, falling down. Remember that September in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September in the rain. To every word of love I heard the whisper, the raindrops seemed to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September in the rain. Remember September in the rain. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me is still September. That September in the rain. Remember September in the rain. Hora de la ceniza, de Roque Dalton. Finaliza septiembre. Es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, esta tarde tengo las manos grises, libros hermosos que no entiendo. No podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia, y me cae sin motivo el recuerdo del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste hay humedad y frío hasta en la música. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que eligió la esperanza. Hace frío sin ti. Cuando yo muera, dirán con buenas intenciones que no supe llorar. Ahora llueve de nuevo. Nunca ha sido tan tarde a las 7:45 como hoy. Siento unas ganas locas de reír o de matarme. Som att komma hem. September, då luften känns klar. Det är underbart. Välkommen tillbaka. Mitt september. Nätterna blir längre och allt ändrar färg. Jag har en vilja och en längtan som kan flytta berg. Farväl augusti, vi ses. snart kommer vintern. Den kommer att bli lång. September och allting börjar om. September, jag är glad att du kom. September, om man tänker så klart. September, var har du varit? Välkommen tillbaks. Septiembre, de Soledad López González. Tengo miedo a septiembre que ha llegado y con sus fuertes garras amenaza a nuestro amor, que crece sin coraza como niño indefenso, desarmado. Pero si tú me miras ya he ganado, y septiembre cual niebla se adelgaza y se enternece y pierde su amenaza, porque soy fuerte si te tengo al lado. Y pasará septiembre y triunfaremos, y quizá nuestro amor llegue a la cumbre y el tiempo nunca enfríe nuestra lumbre. Somos felices cuando nos tenemos, ¿por qué hemos de perder esa costumbre? No sé, pero hoy también te echo de menos. September lives in flame. The sisters dancing, no happy ending to the game. Don't bother to call. Think I'll stay here just the same. Blaming September, what can you give me that is true? Do you remember? Do you remember all the life I gave to you? The summer dying, September lives in flame. My youth lies bruised and broken. No happy ending to the game. Bother to tell me. I'll live on here just the same. Septiembre, de Felipe Benítez Reyes. Con el brillo de un espejo enfermo el mar, mientras el viento hace rodar papeles, da vuelo a las arenas, pone alas al agua, y una espuma verdosa en la orilla resuena con armonía ingrávida, un vacío sonido de campanas al aire. Alguien recoge conchas, y alguien busca metales con un ingenio extraño que remeda el canto enloquecido de los pájaros, ese canto de niño ahogado de las aves del mar. En los muros de hoteles clausurados, los carteles festivos palidecen. El oro de sus letras sin fulgor, como un reloj perdido, enterrado en la arena, yo no sé. Alguien recoge conchas, la quincalla del mar que adorna el cuello de turistas de nieve, que adornará igualmente algún poema que se llame Septiembre o el final del verano. Conchas que arrastra el mar, como nos lleva el tiempo y nos desgasta, entre las aguas frías. Alguien remueve piedras. ¿Qué busca? La máquina que detecta metales da una alarma. Una moneda, un anillo tal vez, alguna pieza de barco náufrago. Poco importa. Un elemento más en este decorado escrito bajo el cielo de septiembre. Un cielo de una luz desvanecida, con algo de bujía difusa, de pantalla de cine abandonado. Ya digo que no sé. ¿Y esos niños que juegan, con transparencia de cadáveres del tiempo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Un balón rueda lento por la arena, y en la arena un castillo de niebla se levanta, se derrumba de pronto, y al instante se yergue, su edificio de humo en nuestras manos. Alguien recoge conchas. Nosotros. Fantasmas de esta tarde, pálidos, como cera invisible del pasado. Agita el viento un toldo y agita nuestras sombras en un charco. Un pez de plata muerta ha llegado a la orilla, envuelto entre las algas. Venid, sus ojos aún reflejan el espanto. El buscador de metales ha encontrado una pieza de valor, una medalla, su oro sucio, de sal. En su reverso hay un nombre, una fecha. Quizás el nombre de cualquiera de nosotros, la fecha de la muerte del tiempo que era nuestro. When he was a young man courting the girls, he played a waiting game. If a maid refused him with tossing curls, he let the old earth take a couple of whirls. for as time went along, she came his way. As time went along, she came. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. The autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the waiting game. Oh, the days dwindle down to a precious few. Septiembre, de Luis Muñoz. En el pálido azul que acogen las terrazas, los labios desprovistos que saben regresar y el vuelo de las últimas gaviotas. Voces que el mar congrega, que vienen con las olas y son la lejanía. Playas tendidas como alas de nieve al pie de los bañistas y autobuses velados con tenues pasajeros que persiguen la falta de costumbre. También entonces rubias muchachas sumergidas en el agua templada de las historias breves y la pasión del horizonte, el hilo de ciudades que definen los barcos que se alejan. No es más real, septiembre, que un recuerdo. Pero nombres que dimos por perdidos recobran claridad, el aire que atraían y el sueño en que resisten los veranos. Was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. Are with you, holding hands with Septiembre, de Narciso Madira. Luz de septiembre, corto un brote de hinojo. Vuelven deprisa veranos idos, brumas de deseos caducos. Thank you. Marea Baja, de Jordi XII. La lentitud del mar es un deseo de ser más sin más, agua reposada que naufraga en sus limos y se empapa de perfumes adivinados, algas para anunciar el fin del día, sal para curar la herida de la luz, espuma donde el cuerpo del bañista gira y se desvanece en la distancia, mientras los tamarindos juntan sombra y el paseo envejece al paso de un viento que es más viento en lo que nunca es mar, calles y toldos, roca y cielo, rostros que cobran vida al olvidarse de sí mismos, pasos sin rumbo al caer de la tarde, lentos ojos anónimos que escuchan el rumor de las aguas y su oscuro reposo. Decir mar junto a este mar ajeno de septiembre es decir la respiración del tiempo, deseo igual a vida, quieto aliento de lo que nada busca y nada inquiere, mientras el día se dispersa y las sombras regresan a sus cuerpos. Ser este mar que se rehace. There's a cross above the baby's bed, a savior in her dreams. But she was not delivered then, and the baby became me. There's a light inside the darkened room, a footstep on the stair, a door that I forever close to leave those memories there. So when the shadows lengthen into an evening sun, well, first there's summer, then I'll let you September. when it comes. I plan to crawl outside these walls, close my eyes and see, and fall into the heart and arms of those who wait for me. I cannot move the mountain now. I can no longer run. I cannot be who I was then. In a way, I never was. Watch the clouds go sailing. I watch the clock and sun. Oh, I watch myself depending on September when it comes. Burn away the past. They will fly me like an angel to a place where I can rest. When this begins, I'll let you in. September, when it comes. Deseo, de Luis Cernuda. Por el campo tranquilo de septiembre, del álamo amarillo alguna hoja, como una estrella rota, girando al suelo viene. Si así el alma inconsciente, señor de las estrellas y las hojas, fuese encendida sombra de la vida a la muerte. Not so hot in the sky today, and you know I can see summertime slipping on away, slipping on and on. A few more geese gone, a few more leaves turning red, but the grass is as soft as a feather in a feather bed. Oh, darling, so I'll be king and you'll be queen. Our kingdom's gonna be this little patch of green. Won't you lie down with me right now in this September grass? Won't you lie down September grass? Yeah, yeah, yeah. Oh, the memory is like the sweetest pain. Yeah, I kissed a girl at a football game. I still smell the sweat and the grass stain. Walked home together, but I was never the same. Yeah. But that was a long time ago. So where is she now? Oh, I don't know. Won't you lie down with me now, now, in this September grass. Won't you lie down now, September grass? Oh, September grass is the sweetest kind. It goes down easy like apple wine. Hope you don't mind if I pour you some. Ain't that much sweeter by the winter to come? Do you see those ants dancing on a blade of grass? Do you know what I know? That's you and me, baby. Yes, it is. So small and the world so vast, we found each other down in the grass. Won't you lie down with me right here, September grass? Won't you lie down now in this September grass? En las horas oscuras, de Vicente Gallego. En las horas oscuras que van creciendo en nuestras vidas, al igual que la noche se alarga en el invierno, en esas horas, a menudo, una imagen tenaz y hermosa me consuela. Regreso hasta una playa de otro tiempo, todavía cercano. Es un día precioso de final de septiembre. Brilla el mar con su estructura lenta, sugestivo y exacto como un cuchillo. Quedan unos cuantos bañistas a esa hora dudosa de la tarde, y no estoy solo. Un grupo de muchachas me acompaña. El sol dora sus cuerpos de 17 años, y es ya fresca la brisa, y en sus nucas la humedad reaviva el aroma colonia. Y la tarde transcurre dulcemente, mas sin gloria especial, y las muchachas ríen y me dan su alegría, aunque no amo a ninguna. Y hay un aire de adiós en cada cosa, en el mes avanzado, en los bañistas, en el estío lento, en aquellas muchachas que desconozco hoy, y en la luz de la playa. Apuré aquel momento agradecido, al igual que se goza un hermoso regalo, en su dicha sereno, destinado a perderse tras la felicidad frecuente de esos años. Y ahora comprendo que en aquella tarde algo más que belleza se ocultaba, porque su luz me salva muchas veces en las horas oscuras y se empeña, con una obstinación absurda que me asombra, en volver a mis ojos y a mis días. En las horas oscuras, una imagen tenaz y hermosa me consuela y me lleva al verano y a una tarde, y yo aún me pregunto por qué vuelve y qué es lo que perdí en aquella playa. D'été n'avait paru si belle, les vignes de l'année au rang des poésins, on voit se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin que ce temps coule d'ombre. Je reste sur le quai, mon amour, à bientôt. Joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps pour jouer ces 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être, peut-être un soir. Au détour d'un printemps, quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront des beaux raisins. Tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain. Por septiembre, de Luis García Montero. Por septiembre se te llenan de sótanos los labios, y es relativo el cielo después de haberte visto preguntarle a la vida. Pero también el cielo, arrugado y preciso como tu cazador adolescente, quiere estar entreabierto, brillar recién amado, descansando en la hierba el peso de su larga cabellera de nubes. Por septiembre se te llenan de humo los síes en la boca. Setembro e não adianta afogar as minhas mágoas depois que elas aprendem a nadar. Agora é novembro, o sol me castiga, mas o calor vem de outro lugar. Se você quisesse, se você tentasse, se você procurasse, se você precisasse, se você soubesse, se você insistisse, estaria aqui. Agora é inverno, desconfia do que existe por trás de um sorriso perfeito. De novo é novembro, o tempo me faz companhia quando eu me deito. Se você quer. você tentasse, se você procurasse, se você precisasse, se você soubesse, se você insistisse, estaria aqui. Nada me comove, nada me distrai, não, não, não. Eu não sinto nada, nada demais. Se você quisesse, se você tentasse, se você procurasse, se você precisasse, se você soubesse, se você insistisse, estaria aqui. Yo sigo adentro mío, de Jorge Bocanera. Adentro hay una boca recibiendo la lluvia y una mano queriendo penetrar en los trenes. Adentro está mi infancia con su mañana blanca, mi pueblo, allí colgando de la lengua del día. Adentro está tu frente, pero nunca los lunes, porque adentro me sobran el reloj y los diarios. Adentro está lo bueno, lo malo, lo que queda de mi corazón. Adentro un pájaro sin rostro. Adentro tengo el viento derramado en tus hombros, es decir, este aroma de ausencias y de gritos. Adentro estoy yo mismo golpeando por afuera, y hay una almohada tibia donde apoyo tu nombre. Adentro está el otoño, el café, el intestino, las rótulas, tus ojos, el parque que olvidaste. Adentro están doliendo tu septiembre y mis pasos, y hay una piel llorando ahora. Adentro mío se oxida una ternura. Yo digo adentro mío en esta tarde de otros. Dans notre chambre en septembre sous la pluie. Terminamos así nuestra misión de esta noche, la primera de la breve serie de dos que Buscando Leones en las Nubes dedica al mes de septiembre. En la última hora habéis podido escuchar canciones alusivas al citado mes, interpretadas por Palmira y Levita con Joao Donato, Victoria Tolstoy, Marianne Faithfull, Ella Fitzgerald, Marcela Mangabeira, Fiona Apple, Johnny y Roseanne Cash, James Taylor, Aline de Lima, Leila Piñeiro y Jill Barber, que hace una estupenda versión en francés del September in the Rain, que abrió también el programa. Entre las piezas musicales han sonado algunos poemas en los que el mes de septiembre era el protagonista destacado, o en algunos casos, una mera mención episódica en el desarrollo de la historia narrada o de las emociones evocadas. Los autores de los versos leídos son Álvaro Salvador, Roque Dalton, Soledad López González, Felipe Benítez Reyes, Luis Muñoz, Narcís Comadira, Jordi Doce, Luis Cernuda, Vicente Gallego, Luis García Montero y Jorge Bocanera. Espero que el programa os haya complacido. Dentro de 7 días os ofreceremos su segunda parte. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador del programa y hablándoos ante el micrófono, nos despedimos ahora hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila.